Muy bien, vamos a seguir hablando del tema de la situación económica en esta nueva, no sé si decirle nueva era, pero esto es un nuevo periodo para la Argentina macrista o por lo menos para el gobierno de Mauricio Macri, que obviamente también nos va a afectar a todas nosotras y nosotros. Y más allá de los números, los datos y todo eso, tenemos ya toda una disputa de sentido también, si se quiere, tratando de discutir, charlar por qué estamos como estamos, quién nos van a... ¿A quién más van a afectar ahora con el retorno de las retenciones, que ahora el campo se va a enojar, el costo social para todos? Ya hay especulaciones que puede venir, ya están arrancando los saqueos, digamos, ya con un triste y trágico suceso ocurrido en el Chaco. Entonces, bueno, para tener un breve stand-by, qué sé yo, y profundizar un poco, lo tenemos en línea telefónica al joven economista Luca Llorens, que es integrante del colectivo de pensamiento crítico en economía Copense, colectivo Copense. ¿Cómo te va, Luca? Acá Leandro te saluda. ¿Cómo andas, Lea? ¿Cómo va? Bueno, Luca, antes que nada, decinos qué es eso del Copense. El Copense es un colectivo, bueno, como ahí lo dijiste, colectivo de pensamiento crítico en economía. Está arraigado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y pertenece a la Sociedad de Economía Crítica a nivel nacional. Muy bien. Que es binacional con Uruguay también. Ah, bien, perfecto. Bueno, Luca, no sé por dónde arrancar, quizás porque yo por ahora lo que estoy notando, por lo menos incluso desde el propio discurso de Mauricio Macri y un poco también de parte de Nicolás Duhovne, ha habido también una discusión sobre por qué estamos como estamos. Y se puede avizorar quizás que hay tres razones principales. Por un lado están las propias medidas económicas que decidió elegir el propio Mauricio Macri desde que asumió. La segunda sería la pesada herencia kirchnerista. Y el tercero sería el panorama mundial que estamos viviendo, un mundo más convulsionado que no se la esperaba el propio gobierno o que no lo tenía calculado. ¿En dónde se puede uno pararse frente a estas tres causales de que nos ha llevado a esta situación económica actualmente? Me parece que estamos de vuelta como en los 90, en ese sentido de que, bueno, le echamos la culpa a la crisis, al efecto tequila del 94, a la crisis asiática del 97 o a la crisis rusa del 98. Uh-huh. Me parece que sería un error volver a caer en lo mismo. Coincidiríamos todos en que el modelo de los 90 no era sustentable, no era correcto, y que, echarle la culpa a los de afuera sería un error. El modelo está en crisis. El responsable es el gobierno a través del modelo que impuso, digamos. Uh-huh. Entonces, en ese modelo económico, digamos, ¿en qué ha fallado, quizá, o si ese es el término correcto, digamos? Si uno se le achaca al gobierno nacional, no, ustedes fallaron. Pero en líneas generales, ¿en qué fallaron? ¿En qué hay que señalar en qué falló? Y como estrategia política... La falla me parece que está en tejer estos hilos de poder con las grandes corporaciones, con capitales extranjeros, con la cúpula empresarial. Me parece que en términos políticos un poco es eso. En términos económicos podría ser una falla de lectura, de no ver que se avecinaba, había conflictos por todos lados, en Medio Oriente, Trump estaba surgiendo en Estados Unidos con sus políticas conservadoras de hacia adentro, digamos. Proteccionistas. Y abrirse en ese momento, la verdad que me pareció una falta de lectura. Pero venían a proponer un modelo de mercado abierto, claro. El mercado externista, basado en los commodities, en el precio de las materias primas, es decir. Uh-huh. Y sumamente sensible, y respaldado todo esto con deuda. Uh-huh. Y era sumamente sensible a los contextos internacionales. Hoy los contextos internacionales están como están, como ya justificaron en reiteradas ocasiones, pero la falla es del modelo. Uh-huh. Claro, el tema de abrirse al mundo, que por lo menos ese era el discurso en un comienzo, también la realidad es que se toparon con eso, que ganan, se abren al mundo y se topan con que el mundo estaba bastante cerrado. Incluso uno, cuando gana Donald Trump, uno decía que, bueno, Donald Trump y Mauricio Macri eran tenían un proyecto frustrado entre ellos dos hace un par de décadas atrás, de un proyecto inmobiliario, me parece que era, y uno decía que a lo mejor, sabiendo que eran ex socios, podíamos tener una relación mucho más fluida, pero al final es como que uno ha observado que hemos tenido más relaciones con Barack Obama, que vino a la Argentina en pleno 24 de marzo, y de repente tenemos a un Donald Trump que lo único que hizo fue que nos compró limones, digamos. Entonces, en ese sentido, también, qué sé yo, no lo tenían, qué fue lo que pasó ahí, no lo tenían muy calculado, no estaba muy calibrado ese mundo que uno pretendía abrirse, digamos, me parece. Sí, sería un error pensar que somos un importante socio económico. Claro, también está eso. De Estados Unidos o de Donald Trump, y con todos estos conflictos que está enfrentando el país, Estados Unidos, digo, me parece que pasamos a cualquier relación de amistad o cualquier lazo pasa a ser secundario, terciario. Uh-huh. No tiene sentido pensarlo en esa forma. Uh-huh. El tema de la... también está la cuestión de la deuda externa, que no sé si decirlo como algo que nos esté afectando en el aquí y ahora, porque bueno, tenemos los bonos de los 100 años, o sea que lo van a sentir quizás aún más las próximas generaciones, digamos. Pero lo del endeudamiento iniciado en la asunción de este gobierno, ¿se puede impacta de manera directa? ¿Se puede decir que está impactando en estos momentos? O en realidad lo que impacta más fuertemente son las secuelas, las consecuencias sociales que tenemos que realizar, o por lo menos el gobierno que se ve obligado a hacerlo, con el acuerdo del FMI, que quizás es mucho más directo. Pero ¿se puede decir que el endeudamiento externo que tanto hablábamos antes del acuerdo del FMI se está sintiendo palpable? Sí, sin duda. El endeudamiento juega un rol central en este modelo. Es decir, desde que Macri asumió, planteó un esquema hasta terminar su mandato de una balanza comercial negativa. Uh-huh. Hoy, que en 2017 fue de 8.500 millones, en 2018 se quedará arriba de los 10.000 millones. Es decir, eso lo compensa con endeudamiento, sumado a este contexto internacional complicado, que genera aún más una fuga de capitales, que hasta julio de 2018 fue de 16 millones. Es decir, este préstamo stand-by, primera transferencia que hizo el fondo de 15.000 millones, ya se fue en lo que va del año en compra de dólares, digamos, a fuga. Entonces, el tema de la deuda juega un rol central. Uh-huh. Se está llegando, el FMI es nuestro prestamista ahora de última instancia. Es lo último a lo que podemos llegar. Los mercados por fuera del fondo están cerrados. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Si rompes con el FMI, si no cumplís, el modelo en ese sentido se acaba. Habría que buscar otra alternativa, que yo lo veo muy difícil. Uh-huh. Bueno, la otra cuestión quizás pasa por la denominada pesada herencia, que sería, recibimos un Estado que se ha gastado más de lo que ha ingresado, que tenemos un déficit fiscal, y que bueno, ahora el ministro Duhovne plantea que tenemos que llegar al déficit cero, que bueno, también uno ya uno rememora los archivos periodísticos cuando se hablaba del déficit cero por allá en el 2001. Entonces la gran pregunta sería, ¿llegar al déficit cero realmente llegaría a solucionar todos los problemas que tenemos? Sí, la verdad es una buena pregunta que yo no me logro responder por el tema este, que yo considero que es un mal diagnóstico. El único objetivo que hoy se mantiene en pie desde que comienza el gobierno, bueno, comenzaron con, bueno, en términos más políticos, que fue la pobreza cero, uh-huh, pero además de eso estaban objetivos de crecimiento, objetivos de inflación, no hay que olvidarse las metas de inflación que propuso, apenas anunció, bueno, y el objetivo de esto, del déficit fiscal, o sanear el déficit fiscal. Habría que pensar si esto es tan relevante, porque por ahí vemos países europeos que conviven con déficit fiscales del 2 o el 3% del producto, como uh-huh, España, que está en 3,1%, Portugal el 3%, incluso Estados Unidos tiene un déficit del 3,5%, que representa el total de la economía argentina. Son 600.000 millones de dólares, una cantidad impresionante. Bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que para tener una política, una economía sana, ¿por qué tenemos que alcanzar el déficit cero? Y si eso es el responsable de la inflación del 42% que estamos viviendo ahora, yo creo que no. Bien. ¿Y por qué hay inflación en la Argentina? Esa es la gran discusión que lleva años, digamos, años de discusión de por qué tenemos inflación, y también esa es la gran discusión eterna. Hoy en día ya la inflación se ha agudizado, somos de los principales países del mundo con inflación. ¿Por qué Argentina tiene inflación todo el tiempo? Bien, habría que repensarlo. Una vez que sacamos al déficit como el generador de la inflación, yo creo que podríamos considerar la puja redistributiva como un factor más interesante para explicar eso. ¿A qué me refiero con la puja redistributiva? Esto de salarios y capital como participación del producto. El mecanismo que tiene el empresariado para avanzar por sobre los salarios de los trabajadores, las trabajadoras, es esto, aumentar los precios. Y el mecanismo que tienen los trabajadores y las trabajadoras para ganar participación, generar aumentos reales en los salarios, son paritarias, que hoy por hoy están muy por debajo de la inflación. Es decir, en algún sentido vamos perdiendo. Hay otra pregunta que me está surgiendo de lo estrictamente económico, que es este tema de los cambios de gabinete. Pasamos de tener 17 gabinetes a 10, se cercenas como ministerio, ahora pasarían a ser secretarías, ciencia, salud, ambiente, digamos. ¿Eso en qué impacta en lo económico, digamos? Porque por un lado dice, bueno, se ahorra gastos de fondo, no se derrocha tanto. Ahora, que no haya tantos fondos pensando, no sé, en que se pueda aportar para investigaciones científicas que puedan de alguna manera ayudarnos para desarrollarnos como sociedad, creo que eso genera también implicancias sociales importantes, digamos. Pero, ¿en lo económico tiene relevancia este tema de los cambios de gabinete? Yo creo que eso lo vamos a ver en el presupuesto que van a sacar para 2019. Sin más allá de pasarlo a un nivel de secretaría, hay un recorte en las partidas presupuestarias de esos sectores. Bueno, ahí sí estaremos hablando de que impactó esto de pasar de un ministerio a secretaría. Pero mientras no haya un cambio en ese sentido, es una lavada de cara política, más que todo. En la nueva propuesta, creo que lo que pisa más fuerte es esta alícuota a las exportaciones. No es una alícuota, es una cuota fija, perdón. Que se le cobra al sector 4 pesos por dólar al sector rural, a los sectores primarios, los exportadores primarios, y 3 pesos para cualquier otro tipo de exportación. Yo creo que acá está la clave de este nuevo ajuste fiscal que están proponiendo. Y va a ser complicado por el hecho de que para que eso funcione, primero, como la cuota está fija en pesos, para que no se te devalúe los ingresos, que es clave para llegar a un acuerdo con el FMI y lograr un déficit cero, para que no se te devalúe la recaudación de esa cuota fija, hay que mantener el dólar al ras. Claro. Y hay que mantener la inflación al ras. Es decir, no sé cómo van a hacer, porque el Fondo Monetario además está pidiendo que el dólar no se intervenga. Pero si se devalúa, entonces que van a aumentar aún más las retenciones. ¿Cómo? Pero entonces, si se llega a devaluarse más la moneda, el peso, quiere decir que tendrían que elevar las retenciones. Claro, deberían elevar las retenciones o ponerlo como una alícuota que represente el 10%. Hoy salía una nota en El Cronista, creo, que contaba un poco que aún así, con las retenciones impuestas de estos 4 pesos, que representan algo así como el 10% de las retenciones, pasarían del 18 al 28%, el campo tiene el dólar más alto de los últimos 7 años, o sea, restando todos estos impuestos. Es decir, hay una negociación de te dejo disparar el dólar, te pongo una alícuota y quedamos todos piola. Para terminar, Luca, también se ha hablado del impacto económico que tendrían ciertos casos de corrupción, que el particular de los cuadernos, porque involucran a empresarios, grandes empresarios de la Argentina, y el hecho de que estén siendo a tribunales federales, que tengan que confesar que pagaron coimas y todo eso, generaría toda una especie de incertidumbre para el país, que ya nadie quisiera invertir, o incluso que decaigan así estos empresarios. Es como que genera todo un combo de incertidumbre en lo económico, porque hablamos de empresarios que han jugado y juegan un rol importante dentro de la economía argentina. ¿Vos cómo lo ves? ¿Puede generar impacto? ¿Debería generar preocupación para los economistas, para nosotros, sobre el impacto que pueden generar estos escándalos mediáticos judiciales en lo económico? Y la verdad que yo no he leído nada serio al respecto, como que al parecer en principio no tendría ningún impacto económico. Si bien se vio algunos movimientos de bolsa en las acciones de ciertas empresas, pero puntualmente me parece que estamos pasando por cosas mucho más graves que no nos dejan ver ese tipo de cosas. No creo. La respuesta sería no creo que eso tenga un impacto económico, o por lo menos no es visible en las situaciones que nos encontramos. Bien, perfecto. Luca, te agradecemos mucho por la comunicación y por tu aporte. Vale, gracias a vos, Lea. Un abrazo a todos. Un abrazo. Luca Llorens, integrante del colectivo de Pensamiento Crítico en Economía, aquí con nosotros en Panorama.